llegó la bronca bárbara. Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora saltó la bronca. ¡Carajo! La lucha que nos parió. El programa de Hijos La Plata. Estamos aquí, como casi todos los sábados del mundo, para hacer un programa de radio que se llama La Lucha que nos parió y que es ni más ni menos que el programa de radio de la agrupación Hijos La Plata, todos los sábados a las 13, de 13 a 14. Los acompañamos con un poco de actualidad sobre derechos humanos, política, alguna mirada crítica de la realidad, etcétera, etcétera. Estamos aquí como cada sábado en el 107.5 MHz de su sintonizador de radio. Nos pueden escuchar también aquellos que tengan acceso a la World Wide Web en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar para escuchar en vivo el programa y algunas cositas. Algunos contactos con Hijos La Plata por si tienen sugerencias, propuestas o alguna denuncia que quieran hacer. Nuestros contactos, les doy el correo de la agrupación Hijos La Plata, hijos-laplata@yahoo.com.ar. El correo de este programa es lalucha2012@gmail.com y van a encontrar más información en los dos blogs. Hay quien dice que ya la cultura blog ya quedó de lado, ya viene otra cosa, pero bueno, es lo que estamos trabajando. Somos gente que ha pasado las tres décadas de edad. Nos cuesta un poquito lo tecnológico. Por ahora estamos con el blog, señor. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos blogs para ampliar información. El de Hijos La Plata, que es hijosprensa.blogspot.com.ar. Y el de este programa, que es hijoslalucha.blogspot.com.ar. En el caso del blog de este programa, pueden escuchar los contenidos de programas anteriores. Creo que hay 2 años cargados de contenidos de programas, así que hemos hecho bastante. Estoy un poco como agitado porque he venido en bicicleta y encima el ascensor de la radio no anda, así que estoy tratando de respirar. Les decía, este oscuro día sábado 19 de mayo de 2012, no me va a acompañar mi habitual co-conductor Patricio Enrique Rodríguez porque tiene que cumplir algunos menesteres de índole académico. Así que voy a estar aquí aguantando las toscas solo. Pero lo que sí vamos a estar hablando es con algunos compañeros de la regional Hijos Alto Valle, con quien nos estuvimos juntando, compartiendo experiencias este fin de semana. Y vamos a charlar un poquito de todo, de la actualidad, de los juicios a los genocidas. Por caso, en Neuquén, Río Negro, se está desarrollando lo que es el segundo juicio en Neuquén. El juicio de la Escuelita 2, a represores de lo que fue el comando del Quinto Cuerpo de Ejército durante la dictadura militar. De ello charlaremos con los compañeros. Ha habido novedades también en lo que tiene que ver con el juicio de la masacre de Trelew, que comenzó en este mes de mayo también, y que marcó, bueno, como hecho político a todo el país, pero especialmente a la Patagonia Argentina. Así que con los compañeros río negrinos vamos a estar charlando un poquito de eso también. Y además, si da para una provincia petrolera, hablaremos un poco de política y petróleo, como decía John William Cook hace un tiempo. No es el único tema que tenemos para el día de la fecha. De aquí está llegando la gente que completará el contenido del programa del día de hoy. María Isabel Prigione Greco en la producción, los compañeros de Alto Valle ahí que se asoman, y el Pipi en la operación técnica, como siempre. De esas cosas vamos a estar hablando en el día de hoy, y además dos convocatorias. Uno que tiene que ver con la presentación del libro Cárceles de Mala Muerte, uno de los mejores trabajos que se han visto últimamente referido a la cuestión de la situación penitenciaria y a la violación de derechos humanos en el ámbito penitenciario en nuestro país. Un libro de denuncia fuerte, importante, que se va a estar presentando en el día de hoy mismo en Capital Federal. Vamos a dar más adelante la convocatoria y además una charla que tiene que ver con los 36 años del apagón de Ledesma y las novedades que han surgido en la causa por el apagón de Ledesma este año. Entre una cosa y otra, más o menos, si entra, como siempre, si entra todo esto, vamos a hablar de este tipo de cuestiones. Como decíamos siempre, este programa tiene que vivir de algo. Nuestra oficiante es Librería Giro Loco. Librería Giro Loco, en Plaza Italia, entre 7 y Diagonal 77. Librería Giro Loco, teléfono 483-8186. Librería Giro Loco. La lucha que nos parió entonces el programa de Hijos La Plata en este segundo bloque. Qué difícil se hace hacer radio, viniendo en bicicleta, el ascensor que no anda y encima uno que es fumador, te la regalo, papá. En fin, aquí estamos, gracias al amigo Camilo Badosa que nos acompaña en esta travesía. Librería Giro Loco, ustedes saben, Plaza Italia entre 7 y Diagonal 77. Pues vamos a ir con un poquito de música, así terminamos de tomar aire y vamos a escuchar algo particular. El día de hoy, 19 de mayo, se están cumpliendo 40 años de la muerte de José Alberto Iglesias, también conocido como El Protestón, como Billy el Náufrago, como Susano, como Ramsés VII, como Tanguito o como Tango, definitivamente. Así que vamos a rescatar la memoria de Tanguito, un personaje outsider en lo que es la formación del rock nacional, y vamos a rescatar este disco que salió el año pasado como una compilación que hizo Tango en los estudios TNT, los temas menos conocidos, digamos, porque el disco más conocido es aquel en el que está con Javier Martínez todo el tiempo molestándolo desde atrás, que se llama simplemente Tango, que grabó con Mandioca, Jorge Álvarez, etcétera. Después grabó un simple con dos temas, La Princesa Dorada, El Hombre Restante, en plan más yalalala, pero este que vamos a rescatar de hoy es el disco más, quizás más político de Tanguito, donde hay un par de temas de conciencia universal, antibélico, anticlerical, de los cuales rescatamos un tema que se llama Lo Inhumano. Así que vamos a escuchar, a 40 años de su fallecimiento en las vías del ferrocarril San Martín, a Ramsés VII, Tanguito, Tango, haciendo Lo Inhumano. Lo Inhumano. ¿Cómo es posible que estemos así, viendo esta masacre, con los brazos cruzados? Creo que todos los hombres que tenemos un poco de sensibilidad, deberíamos reunirnos en algún lugar del mundo y decir basta, basta. Desayunamos muertos y nos hemos acostumbrado a hacer muy bien la digestión. Yo sé que, a pesar de esto, la humanidad seguirá teniendo una respuesta. De lo contrario, estaríamos perdidos, wow, wow. Estaríamos perdidos, wow, wow. Estaríamos perdidos. Oye, mira un negro, ah, qué asco. Mira, ¿cuál es un judío? ¿Cómo todavía existe? ¿El qué? Ah, no sabes. El problema racial, wow, wow. El problema racial, wow, wow. El problema racial. Búscanos en internet. hijos-laplata@yahoo.com.ar. La lucha que nos parió @hotmail.com. hijosprensa.blogspot.com. En Facebook y en Twitter, Hijos La Plata. Muy bien, aquí estamos, continuamos con La Lucha que nos parió, el programa de Hijos La Plata. Escuchábamos ahí un separador que tiene que ver con Trelew y se están cumpliendo 40 años en agosto de este año de los hechos de la masacre de Trelew. Y aquí tenemos a los compañeros de Hijos Alto Valle, del Alto Valle del Río Negro de la ciudad de Chipoleti, que nos estamos acompañando porque estuvimos compartiendo con ellos algunas experiencias de coordinación en lo que tiene que ver en la lucha contra la impunidad, por el juicio y castigo, etcétera, etcétera. Y los tenemos aquí sentados para que nos acompañen durante un rato. Están Pablo y Gervasio, ¿cómo andan? Hola, buen día para vos, para los compañeros de Hijos y para la audiencia de la radio. Pablito. Saludos, saludos a la gente de La Plata. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la ciudad? Siempre que viene llueve últimamente, ¿no? Sí, sí, ya es la segunda vez que estamos acá por La Plata, en este nuevo inicio, digamos, de construcción colectiva que llevamos adelante con los compañeros de Hijos La Plata. Uh-huh. Y por suerte también hemos podido realizar una actividad también allá en el Alto Valle, en la ciudad de Neuquén, junto a otros compañeros de otras organizaciones, en la cual hemos desarrollado la temática de presos políticos, ley antiterrorista. Sí. Y uno de los ejes que tal vez nos está unificando también ahora es poder debatir y poder encontrarle la vuelta, digamos, a esta cooptación que se lleva adelante por el Estado, por el gobierno estatal, de los organismos de derechos humanos y el debate que nosotros creemos necesario dar para llevar adelante una política independiente del Estado, como históricamente lo hizo Hijos. Río Negro, una provincia que saltó a la discusión pública desde el primer día de este año, porque hubo un magnicidio ahí de por medio, el asesinato del gobernador Carlitos Soria, que puso a la provincia de Río Negro en discusión pública respecto a qué estaba sucediendo. ¿Qué pasó con el asesinato de Carlos Soria? Recordemos, ex integrante de la CIDE, porque es un tema interesante para ver la parte de la construcción política que este gobierno hace en las provincias y cómo se da ese derrotero de construcción. Recordemos, Carlos Soria, integrante de la CIDE, uno de los responsables de la masacre del 26 de junio en Puente Pueyrredón de 2002, que se van a cumplir 10 años este año también, que luego volvió a las andanzas políticas, llegó a gobernador. ¿Y qué sucedió con el gobernador Soria? Al margen de los hechos puntuales, de lo que puede haber ocurrido esa noche, cosa que no sabemos, sabemos que forma parte de cómo se ha manejado en vida el señor Soria, de estar siempre con un revólver sobre la mesa, atendiendo en cada una de las entrevistas, una persona que ha intimidado de esta manera, que no es casual que haya ocupado lugares en la CIDE, particularmente en el momento en que ocurre lo de Costequi Santillán, ocupaba funciones muy importantes en la CIDE. Para nosotros fue muy particular en realidad, porque hicimos un análisis de coyuntura en la zona, de cómo iba a ser la política a nivel provincial, con una persona como él a cargo del Poder Ejecutivo Provincial, y duró 20 días en el gobierno y cambió sustancialmente, bueno, no sé si cambió, pero en definitiva había mucho en lo personal y en su modo, su construcción personal y en su trayectoria personal que nosotros pensábamos que iba a afectar de modo directo, y bueno, ocurre este hecho, por lo cual, en realidad, para ser concretos, una de las cuestiones que nos preguntábamos era por qué había personas como Soria, y vemos que en otros lugares del país, y sin poner nombres puntuales, el gobierno nacional establece alianzas con estas personas impresentables, asesinos, porque evidentemente no hay otro nombre para poner, aparatos de lo más oscuros, turbios, relacionados con la corrupción y con manejos, con aparatos absolutamente negativos. Nosotros lo vemos en el Movimiento Popular Neuquino, Neuquén, ¿sí? Frente para la Victoria, con un discurso absolutamente progresista, haciendo alianza con un feudo, porque es un feudo lo que se establece en la provincia de Neuquén. Bueno, son conveniencias políticas, un pragmatismo que se vende muy fácilmente. El MPN resiste todos los vientos políticos. Absolutamente todos. El MPN fue gobierno de facto. Como para, digamos, poder enmarcar esta situación. El MPN, que es la génesis del peronismo, Don Zapag, claro, es un viejo aliado de Perón, que tenía el mandato de construir el peronismo allá en el Alto Valle, más particularmente en la provincia de Neuquén. Y el tipo, turco, acostumbrado a vivir de los pobres campesinos como había en la zona, gente que se dedicaba a los animales, vendiendo la lana fundamentalmente, esos mercados que siempre, digamos, apostaron a destruir a las personas que poco tenían, construye un movimiento que se llama el Movimiento Popular Neuquino, y que mantiene de entrada, digamos, una autonomía con el gobierno de Perón, y arma su propio, poder provincial. Poder provincial que hoy sigue siendo, digamos, cada vez más presente y latente. Digamos, hoy no hay quien le gane al gobierno provincial. Tienen un nivel al Movimiento Popular Neuquino. Cuando se da una de las tantas dictaduras en el año 66, es el único gobernador, digamos, que no se lo destituye y continúa como gobierno de facto. El de Don Zapag. Inclusive, digamos, participa, hay un hecho muy anecdótico, digamos, en esa época, cuando Livingston era presidente de facto, que va a Neuquén, y en ese momento se da una de las luchas más importantes por la nacionalización de la universidad. Neuquén tenía una universidad provincial armada, digamos, por el MPN, y se da una lucha muy interesante para nacionalizar esa universidad, que es hoy la Universidad Nacional del Comahue. Claro. Bueno, esa es la génesis, o una de las génesis, de las organizaciones revolucionarias en la zona del Alto Valle, de Río Negro, Neuquén. De esos universitarios que dieron la lucha, digamos, por la nacionalización, con bomba molotov, con piquete, parando trenes, el tren de Constitución, la línea Roca que llegaba hasta Zapala, digamos, compañeros con mucha polenta, digamos, que después fueron los compañeros que integraron las organizaciones, las pocas organizaciones revolucionarias armadas que hubo en la zona, fundamentalmente del PRT, del ERP y algunos compañeros de Montos. De ahí, digamos, sale, digamos, esta génesis, y eso es el gobierno del MPN, el mismo gobierno que mata a Carlos Fuente Alba. Y el mismo gobierno que hoy, como dice Pablo, es el que tiene alianzas con el gobierno nacional. Volviendo a lo de Soria, no, para nosotros no es menor, no es menor. Y en esta discusión, digamos, de qué alianzas hace el gobierno nacional, por sobre todas las cosas, no sobre la coherencia, sino sobre los arreglos más espurios, el caballito de batalla de la provincia de Río Negro no era Soria. Soria viene del dualdismo. Soria viene de lo más reaccionario, de lo más jodido que tiene el peronismo en este país. El caballito de batalla. Bobina Pichetto, dice usted. el caballito de batalla de kirchnerismo era Pichetto. Uh-huh. Y Pichetto no le gana las elecciones internas. Y los tipos hacen un acuerdo igual, sabiendo quién era Soria. Uh-huh. La suerte que tiene kirchnerismo es que la mujer de don Soria le dio una manito, le metió un par de balazos. Entendemos por lo que se así, ¿no? por lo que sale, digamos, públicamente por cuestiones más familiares y no tanto familiares. Eso, digamos, la familia Soria da cuenta también de lo que significa internamente en una familia personaje sí. siniestro como una este. Persona con poder que incluso lo traslada sí, hasta el ámbito una mujer que estaba totalmente desencajada psicológicamente, digamos. Uh-huh. Y es producto, digamos, de con quién vivía. Uh-huh. Eso es, y nos cambia el contexto, y como decía el compañero Piojo, nosotros cerramos el año discutiendo cómo nos iban a cagar a palo y quién nos iba a cagar a palo en la provincia de Río Negro. Sí. Y de golpe, ahora la provincia pasa a estar gobernada por un gobernador, que era el vicegobernador, pero que responde directamente a las órdenes de Pichetto. Uh-huh. Ese es el contexto. Bueno, analizando un poquito el horizonte represivo en la Argentina, a través sobre todo de este informe sobre criminalización de la protesta social que elaboró el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para estos 36 años del golpe, veíamos algunos datos, por ejemplo, el porcentaje de criminalizados por provincia, y veíamos que obviamente la provincia de Buenos Aires, por su característica demográfica, por la concentración industrial, de reclamos, etcétera, tiene el 48% de todos los casos. Pero segunda está la provincia de Río Negro con un 23,4% y tercera la provincia de Neuquén con un poquito menos. De todas maneras, la conflictividad social en la provincia de tanto de Río Negro como de Neuquén ha venido en alza en los últimos tiempos, con sectores muy combativos, muy organizados, pero a la vez con una represión que salió directamente a matar en varias oportunidades y lo vio todo el país, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo pueden describir? Por ahí, en los años 90, los sectores estatales tuvieron, los sindicatos estatales particularmente, tuvieron un protagonismo muy, muy importante, relacionados con algunos otros movimientos más, desocupados y demás. Pero bueno, recordemos lo que fue la situación en Cutralcó en el 96, en donde por primera vez surge en este país esta modalidad de piquete. Uh-huh. Por lo menos con esta característica que ha tenido en los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y qué cosa que en el año 97 el sindicato docente ATEN vuelve a utilizar esta metodología de lucha, cortando los puentes, y en ese contexto es que se da el asesinato de Teresa Rodríguez. Como vos recién decías, Julio, la represión al subir la protesta y la organización de los sectores populares, de los sectores de lucha, también han subido la dosis de violencia. Uh-huh. En el caso de Fuente Alba, fue claro que la intención fue dar un escarmiento para desmantelar el espíritu de lucha que se estaba generando en la provincia, y al mismo tiempo también estaba organizada la impunidad que están asegurando hoy, que el MPN, haciendo alianza con el gobierno nacional, les importa muy poco establecer algo relacionado con la justicia en relación a una causa como esta. Uh-huh. Sí, porque digamos, ha pasado un poco parecido con lo que fue la masacre del puente Pueyrredón, 19 y 20 de febrero, es decir, los autores materiales del asesinato han tenido mínimamente un paso por los estrados judiciales, pero la responsabilidad política se separa de la causa y queda a juzgarse en un futuro incierto, en este caso en la persona de Sovich, que tuvo que, hasta recuerdo esa imagen, escaparse de la casa de gobierno disfrazado de policía para que no lo linchen después de lo de Fuente Alba, ¿no? Sí, sí, digamos, y estos son los debates históricos que tenemos digamos, las organizaciones sociales, sindicales, que se dan en conflictos como estos. Cuando Sovich se va de la casa de gobierno disfrazado de policía, algunos de nosotros entendemos que si hubiéramos podido mantener, digamos, la conflictividad social y no sectorizar, digamos, la lucha, no hubiera seguido Sovich como gobernador. Uh-huh. Pero bueno, también son cuestiones muy difíciles para sostener en el tiempo. Lo que se da con la muerte de Fuente Alba nosotros lo podemos visualizar muy parecido a lo que sucede con Darío y Maxi. O sea, hay una acción clara y objetiva de represión y de llegar a situaciones más difíciles de las que normalmente hay, que es una represión, heridos, compañeros, apaleados, detenidos, llegar a la muerte de compañeros, generar un escarmiento y romper, digamos, esa movilización que venía en alza. Lamentablemente eso sucede con Puente Pueyrredón y las organizaciones y las organizaciones desocupados, y también sucede con Aten. Hoy Aten, nosotros en Neuquén tenemos una disyuntiva con el sindicato, que se le está pidiendo a la conducción provincial una asamblea de destitución. O sea, pasó del 97 de tener una 97, 98, 2000, 2003, de tener acciones sindicales fuertísimas, ejemplificadoras con respecto de concepción de lucha, a tener un sindicato absolutamente burocratizado. Es que es la misma metodología que con los organismos de derechos humanos, de tratar de apoderarse de ellos y de inhabilitarlos para la lucha, particularmente el sindicato ATEN, con la historia de, como decía el compañero Gervasio, de construcción, de resistencia política. Hoy por hoy es afín al gobierno nacional y la conducción está puesta en ese lugar para asegurar de que no haya conflictividad. Por eso se han apoderado del sindicato y bueno, hoy por hoy, como recién decía el compañero, se tiene que encontrar con que los afiliados pidieron una asamblea de revocatoria de mandato que está pronto a establecerse el día 2 de junio para ver qué sucede con la continuidad de las autoridades del sindicato, en tanto que han actuado burocráticamente, deshabilitando la lucha. Hace 4 años atrás estuvimos a punto de voltear a un gobernador que asesinaba a un compañero nuestro, a Carlos Fuente Alba. Esos son los contextos que se sostienen de represión y por qué, digamos, efectivamente se reprime y se mata, digamos, a las organizaciones sociales o a los compañeros que salen a luchar. Ese es el claro objetivo. Y no solamente con el gobierno nacional, digamos, sino también en complicidad con el gobierno provincial. El mismo gobierno que te mata a un compañero, digamos. Entonces, esos son los debates que nosotros estamos inmersos en la zona del Alto Valle. Son los debates necesarios que damos en función de poder aprender de la propia historia de lucha, digamos, del contexto en que vivimos. Bueno, más que interesante esta charla, tendríamos que tener un programa de 3 horas, creo yo. Pero vamos a seguir, vamos a hacer una pausa aquí. Hemos hablado un poquito con los compañeros de Alto Valle, de Hijos Alto Valle, con el Piojo y el Tutu, aquí, de historia y actualidad política un poco de la provincia de Río Negro y un poco del sur del país en general, y Neuquén también. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando un poco de las causas contra los genocidas y cuestiones varias. Se vienen los 40 años de Trelew. Le voy a consultar un poco cómo están viendo ustedes también el hecho en términos de ciertas apropiaciones políticas que se vienen realizando. Vamos a una tanda con un separadorcito y volvemos con los compañeros. Ahora resulta indispensable aparición con vida el gobierno irresponsable. La lucha se nos parió. Hijos, La Plata. Búscanos en internet. hijos-laplata@yahoo.com.ar. La lucha que nos parió @hotmail.com. hijosprensa.blogspot.com. En Facebook y en Twitter, Hijos La Plata. Otra vez, presos por luchar. El compañero David Lamarte es un nuevo preso del Estado por luchar contra esta sociedad injusta. El juez le tipificó daño a la propiedad por la agresión contra un taxi, no un taxista, el 1 de mayo, donde se realizaba un acto clasista de trabajadores. El 1 de mayo es un día de huelga.

Exigimos que el Estado garantice el cese de las prácticas de espionaje en democracia. Esto tiene que ver con el último allanamiento a la empresa Ledesma por la investigación del apagón, que arrojó datos de seguimiento de inteligencia, no solo en el momento de la dictadura, sino datos hasta del año 2006-2007. No permitiremos que en democracia se mantengan los métodos aplicados en terrorismo de Estado. Solicitamos que la justicia garantice la seguridad de cada compañero mencionado en el informe hallado. Nunca más dictadura, nunca más impunidad, nunca más espionaje, dice la gente de Capoma, Madres Línea Fundadora, Hijos Oeste. Bueno, están convocando para esta charla entonces sobre la situación de la causa por el apagón de Ledesma, lunes 21 de mayo, 17:30 horas en CTA Nacional, Lima 609. Agradecemos a todos los que se comunicaron: Melina, Rocío, Luciano, Alicia, otro Luciano, Adriana y Tomás. No me queda más que agradecer a todos. Está aquí María Inés García, que está impedida de hablar, así que no va a hablar. Gracias, Maine, también. Y está aquí Juancito Bonato acompañando. Un montón de gente tenemos acá. Está bueno, esto. Gente, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos el sábado y a continuar en la lucha. Búscanos en internet. hijos-laplata@yahoo.com.ar. La lucha que nos parió, @hotmail.com. hijosprensa.blogspot.com. En Facebook y en Twitter, Hijos La Plata. Hacemos La Lucha 2012. Julio César Avicheto, Patricio Enrique Rodríguez, Luciano Di Croce, María Isabel Frigione Greco. La lucha que nos parió.